12 y 38 minutos, vamos a ofrecerles a continuación un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a quedarnos informándole de las iniciativas que llegan preparadas por parte del taller de teatro para personas mayores que organiza la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Un taller que va a contar con una actividad navideña, además muy, muy interesante, de la que nosotros vamos a dar cuenta, pues precisamente con el responsable del taller de teatro, con Diego Borrego, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Diego Borrego, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues a través del taller de teatro se está preparando dos lecturas dramatizadas. Por un lado, una obra de Cervantes y por otro lado, una obra, podemos decir que un poco más especial porque se trata de un trabajo de en este caso, Fausto de las Cuevas, que es un autor que residió en Ubrique, pues en la segunda parte de la década de los 20 y que realizó y escribió precisamente sus trabajos aquí en nuestra localidad. Son además trabajos recuperados mediante el proyecto de recuperación del archivo histórico municipal de nuestra localidad que ha realizado Fernando Sigler y que bueno pues rescataba, ¿no? Se ponía en valor trabajos como este que eran rescatados y que vosotros pues habéis cogido a través del teatro de mayores y le vais a dar forma, vais a darle vida, ¿no? Por así decirlo, a un proyecto, a un trabajo que se hizo aquí en Ubrique hace ya décadas. Y bueno, pues sí que por este lado resulta interesante y queríamos darlo a conocer, ¿no? Informar un poco de toda esa actividad. Diego, ¿por dónde comenzamos? Bueno, hablamos, por ejemplo, de las dos obras que vamos a poner en escena. Bueno, verás, vamos a poner en escena más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es una dramatización, una lectura dramatizada de las obras, una especie de ensayo para que nos entendamos. Que se hará este pasado mañana, el miércoles 20 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, en el hogar del pensionista, y a la que esperamos que asista mucho público. Y vamos a poner en escena dos obras, que entre una y otra hay 313 años de diferencia, que he estado calculando mientras que esperaba vuestra llamada. La primera obra que ponemos es El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes, que se escribió en 1615, y la segunda obra que pondremos en escena también es la de Duerme Simón, de Fausto de las Cuevas, que se escribió o que se estrenó en Ubrique en 1928. Así que hay una gran diferencia de tiempo entre una y otra, pero bueno, las dos obras creo que van a gustar mucho, que son obras que van a merecer la pena, son obras cortas de una media hora de duración cada una. Aunque en este, digamos, lectura dramatizada que vamos a hacer este miércoles, no la vamos a hacer completa, porque, como decía antes, es una especie de ensayo y tampoco queremos poner los finales de las obras, sino que ya los finales se harán cuando se estrenen las obras más adelante, ¿no? Para no descubrir, digamos, pues el misterio de cada uno de los dos montajes. Una especie de ensayo con público. Esto ya, una cosa parecida, y a través del taller de teatro sí. De mayores se había llevado a cabo, ¿verdad? Efectivamente, es algo que ya hemos hecho y que, digamos, que mereció la pena en su día y que lo vamos a volver a repetir. Es un ensayo con público, es un ensayo en el que se da lectura, cada actor hace su papel, pero bueno, no hay vestuario, no hay una puesta en escena teatral, sino que es algo pues más bien informal, como un ensayo de teatro, donde el público ve cómo está, digamos, ahora mismo la obra, ¿no? Tal y como la llevamos en a estas alturas del año. Y bueno, tiene su atractivo para, por un lado, para el público, porque siempre gusta ver a los actores, aunque se equivoquen, aunque no sepan del todo bien los personajes, pero gusta ver un poco cómo hacen, cómo se está, el momento en el que se encuentra en la fase de trabajo de la obra de teatro. Y luego es también muy importante, por eso lo hacemos, para los propios actores, para, digamos, que algunos que estén un poquito más dormilones, que se pongan las pilas, que hay que repasar el texto, que hay que ir ya activándose, porque cada vez se va acercando más el momento de llevar a escena las obras, ¿no? Es una forma también de vivir un ensayo, pero a la vez que está viendo el público, ¿no? Entonces eso pone un poco en tensión y siempre creemos que es bueno, ¿no? Esa experiencia para las mismas personas que están en el taller de teatro, pues que vivan esta experiencia. Así que, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de la selección de obras, si te parece, Diego. En el caso de Duerme Simón, sí que ya con anterioridad venís trabajando, ¿no?, en este proyecto. En el caso del Retablo de las Maravillas, sí que creo que es nuevo, ¿no? Lo planteé. Bueno, las dos obras las hemos empezado a trabajar en el mismo momento. La selección, digamos, ya teníamos elegida Duerme Simón, porque ha sido un descubrimiento de Fernando Sigler como investigador en el Archivo Municipal de Urique. Ha descubierto dos obras de Fausto de las Cuevas, un maestro que estuvo en Urique allá por los años 1920 aproximadamente, y estuvo varios años en Urique y escribió las obras, dos obras, y se representaron en Urique. Fueron las obras Duerme Simón, que hemos elegido, y escribió otra, y también se representó otra en aquellos tiempos, que se llamaba Hay que vivir. De estas dos obras, de este maestro que estuvo en Urique, que tiene su historia y tiene sus cosas interesantes, y que se va a publicar en un libro más adelante, por parte de Fernando Sigle y del Ayuntamiento de Urique, pues de estas dos obras que escribió este hombre, hemos elegido Duerme Simón, porque era la que mejor se adaptaba a nuestro grupo ahora mismo, ¿no? Duerme Simón es una obra muy simpática, es una comedia de unos 30 minutos de duración, pero que creo que va a gustar muchísimo, porque es una obra, una comedia, es un sainete cómico, y creo que la gente va a disfrutar mucho con este montaje. Y luego la otra obra la hemos leído también, la del Retablo de las Maravillas, es una obra de Miguel de Cervantes que hemos adaptado para nuestro grupo. En la obra de Duerme Simón actúan unos 6 personajes, y en el Retablo de las Maravillas son, pues, el resto de personas, como unos 16, 14, 15 personas, las que hacen posible el montaje. Y en total somos 20 personas mayores las que van a llevar a cabo estas obras de teatro. Y el Retablo de las Maravillas, quería comentaros que hemos hecho una adaptación para nosotros, la he hecho yo mismo, en la que, digamos, hay un grupo de teatro que ensaya una obra, y el público ve cómo este grupo de teatro se ha quedado en el teatro para ensayar la obra, y a la vez la van poniendo escena. Es el Retablo de las Maravillas, lo hemos adaptado como si fuera una semana antes de que se pusiera en escena. Es lo que se llama teatro en el teatro. Yo creo que esto en palabras es muy complicado, pero luego a la vista, cuando se vea, va a ser muy simple y muy divertido. Bueno, pues es la adaptación que tú mismo has realizado, ¿no?, sobre esa obra de Cervantes, y que se va a poner en escena ambas obras en las que se está trabajando para final de curso, ¿no?, imagino. La idea es poder estrenarlas antes del mes de junio, allá por el mes de abril, mayo, pero claro, somos un grupo que con muy numeroso, y bueno, personas de cierta edad ya, cada uno tiene sus valores y también sus limitaciones, y bueno, tenemos que adaptarnos al grupo que hay y al ritmo que llevamos, ¿no? Yo intentaré que estén, digamos, para poderse estrenar, ya te digo, en el mes de abril o de mayo. Pero no quiero ahora mismo tampoco asegurarlo, porque va a depender un poco de la capacidad que tengamos en estos meses de llevar la escena, ¿no? De que cada uno se aprenda bien los papeles, los movimientos en escena, los efectos de sonido que metemos, hay que acoplarlos, hay que... A la vez que se va actuando. En fin, esperamos que para antes de junio estén, el público lo pueda ver en Urique, estas obras de teatro. De ahí además también la importancia de esta lectura dramatizada que se va a hacer este miércoles, porque bueno, pues el taller de teatro de mayores comenzaba el pasado mes de octubre. Prácticamente lleváis pues poco más de 2 meses trabajando, ¿no? 2 meses, claro. Y ya te digo, son muchos. Cuando quedamos para ensayar, pues se ensaya una obra, luego se ensaya la otra, o bien hay un grupo que se pone en otra sala y va ensayando a la vez por un lado y el otro grupo por el otro, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? También es verdad que en estos talleres de teatro hay que tener en cuenta que es verdad que es un fin estrenar la obra, pero no lo es todo, ¿no? Claro. Digamos, en sí mismo ya el estar asistiendo al taller de teatro, el hacer los juegos de expresión corporal, el estar memorizando texto, el estar en compañeros con, pues, digamos, relacionándote con un grupo de gente, este tipo de cosas han de ponerse en valor sí. teniendo en cuenta de que son personas mayores, jubilados, la mayoría, y que tienen esa voluntad, ¿no?, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, independientemente de que todos queremos, lógicamente, que luego el público también disfrute con la visión de las obras, ¿no? Pero ya en sí, la actividad para ellos, creo que, o para todos nosotros, creo que merece mucho la pena el desarrollo, ¿no? La actividad en sí, el tiempo que se le dedica. Sí, porque Diego Borrego tiene muchísima experiencia en el ámbito de la formación teatral, en la docencia, ¿no?, en impartir precisamente pues formación relacionada con las artes escénicas. Sobre todo, siempre has trabajado con un público un poco más joven, adultos también, pero los mayores era algo que bueno, pues se ponía en marcha recientemente, ¿no?, a través del Centro de Participación Activa y la Delegación del Mayor, y ha sido una experiencia bastante grata. Yo creo que ni tú mismo te esperabas, ¿no?, la aceptación que ha tenido ese taller de teatro de mayores. Bueno, yo estoy sorprendido de digamos la disciplina de la gente que está en el taller de mayores, ¿no? Digamos que con qué seriedad se están tomando el trabajo, la puntualidad siempre de asistir, el que siempre me encuentro muchas veces, oye Diego, no voy a poder venir a tal día porque tengo que ir al médico, lo que sea, y siempre hay como un ambiente de responsabilidad de hacer el trabajo bien, ¿no? Aparte de divertirse, ¿no? Lógicamente, pero que son muy formales en este sentido, los mayores, ¿no? Que están respondiendo estupendamente y que el tiempo pasa muy rápido porque llevamos ya 2 años con el taller de teatro este, que parece que fue anteayer cuando empezamos el taller de teatro de mayores, y empezamos justo a principios de 2016, estamos ya finalizando el 17. Y a principios del 16 comenzamos el montaje de la comedia de Ubrique, un sainete que gustó mucho, que hemos hecho varias representaciones, que el público se quedó con ganas de más representaciones, pero porque ya nos metimos en verano y tuvimos que parar, y que había que continuar haciendo otras obras, y que, bueno, aquella experiencia de la comedia de Ubrique, que también hicimos, como tú comentabas antes, un ensayo abierto al público, digamos a mitad de montaje, a mitad del tiempo, pues fue una experiencia muy positiva y que además ha sido una obra que ha gustado mucho y ha tenido éxito. Y esperamos que con estas dos obras que vamos a presentar ahora, pues pase un poco lo mismo, ¿no? Claro que sí, seguro que es este el caso, ¿no? Sobre todo por lo que tú decías, esa disciplina, bueno, pues saber estar, ¿no?, a la hora de participar en un taller de teatro, y todo, bueno, pues la pasión, ¿no?, que le pueden poner nuestros mayores, pues sí, que siempre nos sorprende. Claro que sí. Bueno, pues lectura dramatizada este miércoles a las 5:30 en el Centro de Participación Activa, en el Hogar del Pensionista, vamos, de toda la vida. Allí tendrá lugar estas dos lecturas de estas dos obras. ¿Hay nervio por parte de los 20 alumnos del taller? ¿Hay así entusiasmo también por realizarlo? Bueno, yo creo que algún cosquilleo sí que hay. Yo intento quitarle importancia, ¿no? Quiero decir que ellos se enfrentan a algo que ya lo han vivido antes, que han hecho las obras al público, que han hecho el ensayo abierto también con la otra obra. Y bueno, pero siempre el cosquilleo de que vas a hacer algo en público, por pequeño que sea el papel que representas, pues ellos lo tienen, ¿no? Aunque, ya te digo, procuro hacer algún juego de algún ejercicio de expresión corporal antes, alguna broma, cosas para que nos lo tomemos, pues, como pasar una tarde agradable, ¿no? De hecho, la idea que tenemos es poner música, después de hacer las dos obritas, poner algo de música y brindar con una copita de anís y un polvorón que vamos a invitar también al público, para evitar que nos tiren los tomates. No, hombre, no creo, porque este tipo de actividad siempre cuenta con el respaldo de muchísimas personas, de mayores y demás, y no tan mayores, que disfrutan muchísimo además viendo cómo nuestros mayores participan en actividades como esta, en este caso. Bueno, ahora que se han enterado de que vamos a invitar a la copita de anís, a ver si no se puede entrar allí. Bueno, pues mejor todavía, ¿no? Sí, más pues mejor todavía, pues claro, ya nos apañamos. Claro que sí. Que ese, de eso se trata, ¿no? De pasar una tarde lo más agradable posible, ¿no? Y luego nosotros, pues en el taller, de continuar, de esforzarnos, pero a la vez disfrutar con lo que hacemos. Claro que sí. Yo recuerdo que, bueno, fue todo un éxito, además, la puesta en escena de la comedia de Ubrique por parte del propio taller de teatro para personas mayores. Y bueno, pues todo ese entusiasmo y esa aceptación tan importante que tuvo, ¿no?, entre el público, esa representación teatral, imagino que se va a también manifestar, ¿no?, en la actividad que habéis programado para este miércoles y también, bueno, pues al trabajo de cara al curso, ¿no?, este curso 2017-2018. 18, exactamente. Pues esperemos que sí, que sea así y que continuemos por mucho tiempo. Esa es la idea. Claro que sí. Bueno, digo, yo no me resisto también a preguntarte, aunque no tenga nada que ver, ¿no?, porque son dos talleres diferentes, pero ya que estamos, pues sí que te puedo preguntar, ¿no?, por, en este caso, el taller de teatro y expresión corporal que llega por Juventud y Cultura y en el que, bueno, pues también estás inmerso, ¿no? ¿Cómo marcha? Sí. Es otro taller de teatro, pero ya con gente joven, de niños. Este año, fíjate que hay dos niñas de 7 años, así que al final, digamos, porque el taller prioritariamente era para personas a partir de 11 años. Pero si había un hueco, al final nos insistieron dos personas que querían inscribir a las niñas y hemos incluido a dos niñas jóvenes que le hemos dado unos papeles especiales para ellas. Y estamos montando una obra que se llama La guerra de nunca acabar. Es una crítica contra los actos violentos, contra la guerra, y es una obra que llevamos también desde el mes de octubre trabajando, que esperamos también poder estrenarla en el mes de mayo para todos los públicos, y que siempre invitamos a todos los colegios de Ubrique, al público en general, porque hacemos siempre varias representaciones, ¿no? Y es una obra también muy divertida, con muchos personajes. Es una obra coral que se llama, como cuando hablamos del cine, obras corales. Uh-huh. Estamos hablando de obras donde hay muchos personajes y ninguno es que sea el protagonista, sino que hay muchos protagonistas, ¿no? Y es una obra que esperemos que guste mucho al público, desde los niños hasta los más mayores. El año pasado fueron las aventuras de Pinocho. Se te decía, Diego, que el año pasado fueron las aventuras de Pinocho, que también aquí hubo muchísima participación por parte de los menores principalmente. Este año la selección de la obra, de ese montaje, La guerra de nunca acabar, cuéntanos por qué esa obra y bueno, pues en qué línea, pues mira, ¿no? Cuando llega, digamos, el momento de ir buscando, seleccionar una obra para montarla, pues leemos, yo en este caso suelo leer varios textos, y elegir el que más me parezca adecuado, el más adecuado, teniendo en cuenta el tipo de grupo que somos, ¿no? Claro. Que ser un grupo muy numeroso, que hay que darle, digamos, trabajo a todo el mundo, que todo el mundo tenga su quiere decir, no puedo elegir una obra donde hay un personaje que lleva todo el texto y hay unos cuantos que apenas hablan, ¿no? Entonces hay que elegir obras que se reparta mucho el trabajo que hay que hacer. Perdón. Sí. Entonces, esta obra cumplía eso, uno de esos requisitos. Otro requisito era que la obra fuera una obra para todos los públicos, ¿no? Porque estos años atrás venimos viendo cómo año tras año acuden a ver las funciones de teatro niños a partir de 4 años, y es una buena manera de presentarles esta actividad desde pequeños, ¿no? De que amen el teatro, de que amen las artes y la cultura desde que son pequeños, ¿no? Es un complemento a lo que ya hacen en los colegios, en lo que hacen en las escuelas, pues es una cosa más donde ellos pueden tener puertas abiertas, ¿no? Entonces, estos requisitos de ser una obra que gustara a todos los públicos y ser una obra con muchos personajes, pues las cumplía La guerra de nunca acabar. Perdón. Uy, te noto. Y sí, me voy a faltar un vasito de agua al lado. Perdón. Bueno, pues. Entonces, bueno, pues la cuestión es que y teniendo en cuenta también la temática que tiene la obra La guerra de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Que es una temática que está criticando, pues, el mundo de la confrontación, de las peleas, de la violencia, y intenta un poco poner una nota distinta a lo, acerca del tema. Claro, un mundo en el que estamos cada día inmersos, aunque, aunque parezca que no, bueno, pues estamos de lleno metidos en un mundo de violencia en nuestro entorno, en todo momento, en todos ámbitos, ¿no? Simplemente no cabe más que escuchar las informaciones, y ya no solo en el ámbito internacional, sino también en nuestro propio entorno, desde luego. Y sí que es interesante, ¿no?, esa propuesta que se hace por parte del Taller de Teatro y Expresión Corporal con Diego Borrego y la representación de esa obra, La Guerra de Nunca Acabar. Estáis trabajando en ello, esto llegará ya, como decíamos, al final del taller, podemos verla y podemos conocer, ¿no?, ese trabajo también realizado por los alumnos que participan en el taller. De momento, lo que sí vamos a poder ver, y va a ser este viernes, es el trabajo que están llevando a cabo los mayores del taller de mayores, y bueno, pues esa lectura dramatizada de estas dos obras, Duerme Simón, de Fausto de las Cuevas, que tiene un interés particular para Ubrique, ¿no?, por aquello de que se escribía ese texto en nuestra localidad, y luego El Retablo de las Maravillas, de Miguel de Cervantes. Dos trabajos que se están llevando a cabo por parte de esas 20 personas que forman parte del taller de teatro para personas mayores, que llega por parte de la delegación del mayor. Recuerden que será este miércoles 20 de diciembre a partir de las 5:30, y bueno, pues contaremos después, ¿no?, con un poquito de espacio de tiempo para confraternizar y disfrutar de estas fechas tan entrañables en las que nos encontramos. Pues eso, esperemos que haya mucho público, que disfruten y que lo pasemos bien este miércoles en la lectura dramatizada. Nosotros, que seguiremos muy pendientes de toda la información que se genere por parte de los talleres de teatro que se desarrollan en nuestra localidad, y agradecemos muchísimo a Diego Borrego que nos haya atendido, sobre todo porque esa garganta le ha jugado una mala pasada, ¿no? Sí. Así que recupérate pronto. Venga, pues, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.